Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos en la radio, en internet, nuestra nueva edición de este viernes de Valor Salud con personas y empresas del mundo de la salud, opiniones y reflexiones con nuestros expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están? Parece que no se ponen de acuerdo, ¿eh? El gobierno y las comunidades autónomas sobre las restricciones para Navidad. Hay muchos consejos de no celebrar, bueno, consejos e instrucciones, ¿eh? De no celebrar reuniones de más de 6 personas hasta la 1 de la mañana. La Comunidad de Madrid va a anunciar esta misma mañana de viernes también algunas medidas. Parece que son partidarios de 6 pasar a 10 y de 1 a 1:30 de la mañana, aunque la presidenta de la comunidad hemos escuchado en un momento hablar de las 2 de la mañana para ese día de Navidad. Ayer el ministro Illa hablaba también en el Congreso de un acuerdo. Salvador Illa rechazaba precisamente ayer que los test de antígenos masivos sean la solución para contener los contagios del COVID-19. Lo hacía en el Congreso en Navidad, tal y como se planteaba en las últimas horas y planteaba exactamente la diputada del Partido Popular, Ana Pastor, en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados. Illa dijo esto en primer plano. Calculamos, según los contratos que se han ido firmando, que en España recibamos unos 140 millones de dosis para inmunizar a unos 80 millones de ciudadanos. Obviamente esto es más que la población que tenemos en nuestro país y, por tanto, tal como establece también la Estrategia Europea de Vacunación y también ha sido un empeño de nuestro país, haremos un esfuerzo de solidaridad y, por tanto, trabajamos también para que el resto de países fuera de la Unión Europea puedan gozar de estas vacunas. Ana Pastor, recuerdo, propuso realizar los test de antígenos a las personas que se muevan entre las comunidades autónomas con motivo de las fiestas de Navidad, con el objetivo de controlar la transmisión del virus del COVID-19. Recuerdo que el Consejo de Ministros aprobaba el martes pasado, en esta semana, el plan de vacunación contra el coronavirus anunciado por el gobierno. Bueno, ¿es un plan o es una estrategia? Vamos a discutirlo en nuestra tertulia. Un ejecutivo que espera inmunizar a una parte sustancial de la población en el primer semestre de 2021. La vacuna COVID-19 será una vacuna gratuita que se administrará a través del Sistema Nacional de Salud, igual que el resto de vacunas del calendario de vacunación actual. Y que nace con la firme convicción de que se pueden lograr mejores resultados de aceptabilidad si la vacuna es voluntaria. Por tanto, no vamos a partir de la voluntariedad en la vacunación. Bueno, pues eso es el anuncio ayer del rechazo del ministro Illa a realizar esos test masivos antes de la Navidad. Por cierto, que escuchamos al alcalde de Madrid también, José Luis Martínez Almeida, asegurar que no ponía en duda los problemas de agenda que alega el ministro de Sanidad, porque Salvador Illa parece no va a acudir al próximo 1 de diciembre, la próxima semana, la inauguración del Hospital de Pandemias Enfermera Isabel Zendal. No va a estar el ministro. El Ejecutivo Autonómico ha lamentado, lógicamente, que los motivos de agenda, pues aducidos por Illa, le impidan conocer el nuevo recurso de la sanidad pública madrileña, aunque Almeida ha dicho que espera que el ministro, bueno, se alegre al menos de que haya un nuevo hospital en la Comunidad de Madrid. Nos vamos a acercar en unos instantes a el desarrollo de los premios New Medical Economic. El año pasado estuvimos ahí, estuvo Valor Salud. Gracias a José María Martínez. Enseguida ponemos la reflexión, las opiniones de los premiados, entre ellos IDIS, ASPE, que luego le daremos la enhorabuena, y de muchas personas del entorno de la salud y de la sanidad. Por cierto, que la Organización Mundial de la Salud, he tomado este apunte al comienzo de Valor Salud, ha actualizado sus recomendaciones sobre la actividad, atención física en el mundo, y aconseja a los adultos que se dediquen entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada a vigorosa cada semana, incluidos, a ver qué tienen ustedes por actividad moderada o vigorosa, todo luego hay que explicarlo, incluidos quienes tengan también alguna enfermedad crónica o discapacidad y a los niños y los adolescentes que lo hagan una media de 60 minutos al día. Así lo recoge la Organización Mundial de la Salud en sus nuevas directrices sobre actividad física y comportamiento sedentario, lanzadas esta semana en un momento en el que muchas personas, por cierto, algunas nos estáis escuchando, están confinadas en sus hogares o en sus territorios por la pandemia del coronavirus. Bueno, pues prácticamente a un mes de la Navidad, parece mentira, pero está ahí a la vuelta de la esquina. Vamos a comenzar nuestro Valor Salud este viernes. Adelante. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Y vamos a comenzar dando los buenos días a José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y el consejero de salud de La Rioja. Nacho Nieto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Pues muy bien, aquí bueno, estamos. Que parece que el ministro no va a estar, ¿no?, en esa inauguración del nuevo hospital, ¿no? Está muy ocupado. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, es una pena, indudablemente, institucionalmente es una pena que el gobierno de España no esté representado. Si en vez de Madrid hubiese sido en otra localidad española, igual hubiesen ido dos o tres ministros, pero es que es Madrid, no lo olvidemos. Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IDIS, del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Querido doctor Mugarza, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un saludo muy fuerte, Fran, y un saludo muy fuerte también, José Ignacio. Y enhorabuena, por esos premios Medical Economic que recibisteis esta semana, el miércoles, en la capital de España, en Madrid, de manos de New Medical Economy y nuestro amigo y magnífico profesional Fernández José María Martínez, ¿no? Así es. La verdad es que pasamos una tarde, ¿no?, muy agradable en los premios. El premio a ese empeño por la publicación de los resultados de salud, ¿no?, con el estudio RESA, y también con el informe de experiencia de paciente, ¿no?, que también fue pionero en nuestro país. Y la verdad es que así fue reconocido y, bueno, recibimos el premio pues con mucha ilusión, con muchas ganas de continuar adelante y además, teniendo además allí a Tatiana, ¿no?, que es de tu equipo, Fran, y que nos acompañó y estuvo allí presente con nosotros. Así es que la verdad es que estuvimos encantados. Voy a saludar también a esta hora de la mañana que se incorpora a nuestra tertulia con Nacho Nieto, con el IDIS, y enseguida está también Carlos Rus con nosotros, a Alfonso Carmona, el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, que se incorpora a la tertulia. Don Alfonso, doctor, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, hablaba yo con Nacho Nieto, si queréis comenzamos la tertulia, y no sé qué opina el doctor Carmona de esto, que si estamos hablando de un plan de vacunación, lo aprobado por el gobierno, o de una estrategia para el plan de vacunación. ¿No ha quedado eso muy claro, doctor Carmona? Hombre, yo creo que plan o estrategia, al final lo importante es vacunar a la población de una forma correcta, y yo creo que hay que empezar, como han dicho ellos, los que están más susceptibles de padecer la enfermedad y más gravemente, que son el personal de la residencia y los residentes, por supuesto, y después el personal sanitario que está en primera línea. A partir de ahí ya las cosas pueden cambiar. Yo vacunaría, por supuesto, a los profesores que van a estar, uh-huh, van a tener el paso de muchos niños a su alrededor, y después ya la población, conforme ella quiera vacunarse. Sabemos todos que esto no es una vacuna obligatoria, Uh-huh. Aunque las comunidades autónomas serán también las encargadas, ¿no?, de proveerse de todo el material necesario, el suministro de la vacuna del coronavirus en el COVID-19, ¿no? Eso parece... Bien, eso sería lo normal. Lo normal sería que ahora cada comunidad, en función de la población que tenga, pues como es el Estado español que va a comprarla, va a solicitarla, en función de la población de cada comunidad, debe de repartirlas de esa forma. Porque lo que no es lo mismo una población, la que sea, comparada con Andalucía, que como todos sabemos es la más grande, tenemos 8 millones de personas. Uh-huh. Y habrá que comprar las suficientes, no se van a vacunar las 8 millones de personas, pero habrá que comprar en una primera atacada las suficientes como para vacunar al mayor número de gente posible. Y eso vamos a ver cómo lo hacen. Porque uh-huh, yo dudo muchas veces que de este gobierno que da bandazos para una y para otro, ¿me entiendes? Uh-huh. Y ahora por intereses políticos dé más a una comunidad como puede ser la de Navarra, que es muchísimo más pequeña que la nuestra, que a la nuestra. Seguimos, doctor Carmona, con prevalencia de la política sobre la política sanitaria, ¿no? O sobre lo sanitario, ¿no? No, ahora mismo la política ha primado, la política ha primado por encima de los sanitarios, es por lo menos en un grupo de comunidades, sobre todo a nivel central, porque no es normal que personas que tienen una gran capacidad de conocimiento de la epidemiología, de las infecciones y todo, como es el doctor Simón, que yo creo que es una persona que sabe, ha primado toda la parte política sobre sus conocimientos. Y yo creo que en estas cosas de la medicina y de la, y de la infectología, tiene que ser primero acatar las órdenes que vengan de la gente que sabe, de los científicos. Una vez que se haya hecho, ya tendrán que hacerse, organizarse de alguna forma. Pero si eso se hubiera hecho por el profesor Simo o por el doctor Simo, y como se han hecho en otras comunidades, yo creo que otro gallo no hubiera cantado desde el principio. Fernando Bugarza, desde el IDIS, tus opiniones sobre este asunto, o lo que consideres. Bueno, pues yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no?, con lo que estaba diciendo el doctor Carmona, que me parece en todos los sentidos acertadísimo, como siempre, ¿no?, querido Alfonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te alegro mucho de saludarte. Lo mismo te digo, Alfonso. Sí, desde el punto de vista de plano estrategia, bueno, lo importante yo creo que es reconocer la realidad que tenemos en este momento, que sí que es verdad que se está hablando de vacuna y es bueno también ver la luz al final del túnel, ¿no?, que eso siempre es importante, la esperanza. Pero también es cierto que tenemos que tener en cuenta una serie de particularidades respecto a las fases que vamos a atravesar, ¿no? La primera es la del Puente de la Inmaculada, la segunda serán las Navidades, la tercera, con suerte, a ver si tenemos para primeros de año esa ansiada vacuna. Sí. Con lo cual será estupendo, ¿no? Con lo cual será estupendo, además que esté previsto tal. Pero lo que sí que es cierto es que en relación a la entradilla que hacías, Fran, el tema del test de antígenos yo creo que es fundamental, ¿no? Y de hecho ahí están los resultados también en países como en China, que nos hemos olvidado ya de China, pero en este momento pues el nivel de contagios pues es prácticamente anecdótico, ¿no? Sí. Y parece ser, y de hecho está también la propia Comunidad de Madrid, pues con los resultados que está obteniendo muy positivos desde el punto de vista de contagios, desde el punto de vista de ingreso en unidades de cuidados intensivos y desde el punto de vista también de, desgraciadamente, de fallecimientos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el tema de test de antígenos es fundamental, el tema de las pruebas es muy importante para detectar los casos de personas contagiadas, los rastreadores siguen siendo imprescindibles y, desde luego, las medidas de protección siguen siendo indispensables. Mascarilla, distancia e higiene, fundamentalmente. Alfonso de la Lama, secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España, de ASPE, y creo que está en línea con nosotros. Don Alfonso, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues ¿cuál es tu visión sobre todo eso? Porque lo del ministro quedó claro ayer, ¿eh? Rechazaba los test de antígenos masivos, como dice Fernando, que sean la solución para contener los contagios de este COVID de Navidad. Bueno, es un tema complicado porque, bueno, al final se cruzan muchos expertos con muchas opiniones, tanto a nivel de ministerial como a nivel de distintas comunidades autónomas. Y bueno, nosotros desde la parte de la sanidad privada, pues lo que pedimos es aclaración, medidas comunes, acuerdos y desde luego una total disposición de la sanidad privada para ayudar en lo que se estime que es lo más conveniente para la mejora de la ciudadanía, ¿no? Nacho Nieto es experto en políticas sanitarias y ha sido consejero de sanidad y está con nosotros en esta mesa de tertulia y se conoce bien toda esta estrategia, ¿no? Hemos dicho bien, ¿no?, de vacunación, que no es plan. Sí, sí, yo creo que sí que tiene una diferencia. Lo importante es vacunar, ¿eh? En eso no hay ninguna duda. Y bueno, buenos días a todos, aunque sean con estos abrazos y saludos virtuales que nos damos, pero buenos días a los tres. Vamos a ver, la estrategia que además así está escrito, que es lo que aprobó el Consejo de Ministros y que está escrito en el documento unas cuantas veces, estrategia, son las líneas generales de lo importante que es la vacuna, de a quiénes son los grupos que hay que vacunar, incluso que no va a ser obligatoria. En fin, dice una serie de principios generales. Pero claro, el plan es cómo se va a llevar adelante el hecho de la vacunación, por cierto, en cada comunidad autónoma. Y eso, de momento, que yo sepa, no lo hemos visto. Se han establecido unos grupos muy amplios, que no se dice cómo. Uh-huh. Eso sí, el ministro también creo que ha dado una fecha para que se va a empezar con el primer grupo. Creo que es el 19 de enero. 19 de enero. En fin, y tenemos que hacer una importante labor de creernos que va a tener las vacunas a punto y todo eso. Pues porque, fíjate, Nacho, fíjate lo que decía el ministro ayer prácticamente en el Congreso sobre la Navidad. Serán fiestas diferentes. Serán fiestas, sin duda, celebraremos las Navidades, pero serán fiestas distintas y la celebración será diferente a como lo hacemos durante años anteriores. Vamos, que será tan diferente que no habrá test de antígenos, ¿no? Bueno, lo que va a ser es diferente como todo el año 2020, vamos, para eso no hace falta tener una bola de cristal y ponerse a adivinar, pero tampoco ha concretado absolutamente nada, no dice nada, adelanta una serie de ideas para ser el primero, para ser los primeros, con el presidente del gobierno por delante, pero al final luego tiene que ir a ver cómo lo van a hacer los que de verdad lo tienen que hacer, y que encima consigue tenerlos no muy contentos por eso mismo, porque en vez de contar con ellos para hacerlo, quiere que, que sigan las instrucciones, que tampoco las da, por cierto, con lo cual esto sigue siendo muy complicado. Tenemos que creernos cosas, estamos todos los días tragándonos algunas bolas gordas, claro, innecesariamente, y es una lástima, porque en un tema tan importante y tan trascendental todo podía ser mucho más fácil, pero bueno. Doctor Carmona, adelante. Sí. No, decía bueno, que... Sí, adelante. Dime. No, que decía que y los médicos, cuando escuchan estas opiniones, ¿qué reflexión hace, doctor? Mire, ya antes se cabreaba, uno se indignaba, ahora ya uno se echa a reír, porque cada cosa que dicen, la dicen un poco en plan, como te digo yo, de los políticos, que lo único que quieren, como ha dicho ahora mismo nuestro... El compañero que lo ha dicho dice, bueno, es que lo están diciendo, y el primero es Pedro Sánchez para decir que ha anunciado. Mire usted, a mí, que usted lo anuncie me importa tres narices. Yo creo que lo importante que se ha dicho es que se vacune de la mejor forma posible, pero que se vacune. Y vamos a dejarnos de toma y daca, y haga usted las cosas como tiene que hacerlas, ciñéndose a la política de los grupos de opinión que son científicos y son los que tienen que marcar esa pauta. Y si eso lo hacemos así, podremos llevar a la población a una situación como los chinos, que prácticamente, como se ha dicho, es anecdótico. Yo creo que eso es fundamental. Y vamos a dejarnos de politiqueo, como yo diría. Yo creo que los médicos estamos ya hartos de vaivenes. Creemos que debe hacerse una política seria y muy recta en este sentido, y cuando eso, pues tendremos que reconocerlo, pero hoy por hoy no se ha hecho. Yo, hasta que no vea las vacunas aquí y empecemos a vacunar, no me creo nada. Pues es la opinión de un médico, y en este caso el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Desde ASPE, desde el IRIS, Fernando, Alfonso, vuestras opiniones, Fernando. Sí, bueno, pues vuelvo a estar otra vez absolutamente de acuerdo, como es lógico, con el doctor Carmona, ¿no? La verdad es que tenemos que ver las vacunas aquí lo primero, ¿no? Me retrotraigo a lo que decía antes de la importancia del periodo prevacunación, que es el que vamos a vivir en esta próxima temporada, y la importancia de prevenir precisamente esa tercera ola que podría ocurrir. No digo que ocurra, pero que podría ocurrir, ¿no? Y también reitero pues lo que ha dicho Alfonso, ¿no? En el sentido de que echamos de menos la voz de los expertos, seguimos echando de menos precisamente la voz de los que saben realmente desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de prevención, desde el punto de vista de epidemiología, y sin embargo seguimos escuchando reiteradamente la voz de los políticos, que bueno, pues además con esas discrepancias, ¿no?, que no nos llevan nada más que muchas veces a la incertidumbre, a la preocupación y al final a no saber bien qué es lo que tenemos que hacer. Alfonso. Efectivamente, es un tema de credibilidad. Al final se dicen muchas cosas que luego al día siguiente hay que desdecir, o que, como se ha mencionado, luego las comunidades autónomas van por otra línea diferente y cada una separada, pues pierdes credibilidad. Por lo tanto, la próxima vez que vas a decir algo, pues no tiene la misma eficacia, desde luego. Alfonso, por último, la opinión de los médicos, desde luego, ¿qué horizonte veis, sobre todo en donde tú estás en Andalucía, sobre todo para las próximas semanas, incluso más allá de Navidad, con tu experiencia, de cómo vamos a resolver todo este asunto, sabiendo que ahora mismo la política está predominando sobre la sanidad? Sí, yo creo que, mira, aquí se están haciendo las cosas bastante bien. Yo creo que la Junta está haciendo las cosas bastante bien, entre comillas. Yo creo que se podrían hacer algo mejor. Y yo creo que también aquí hay algunas disquisiciones que los médicos no estamos totalmente de acuerdo. Pero lo que sí está claro es que hay que tener muchísimo cuidado, porque la gente, cada uno de nosotros, tenemos que ponemos nuestro granito de arena para que no pase lo que puede pasar, que después de estar confinado, pues la gente va a salir. Y vamos a dejarlo salir dentro de unos días a que compren, con lo cual va a haber aglomeraciones en todos lados. Yo, por ejemplo, no cortaría determinados puntos, que la gente fuera haciendo las cosas poco a poco. Claro. No que los vamos a dejar a partir del día 15 y van a llegar las prisas y va a ir aglomerándose, con lo cual el consiguiente posibilidades de contagio. Pues vamos a estar... Yo hago un llamamiento desde aquí, si me lo permite. Adelante. Para que la gente sea consciente de que estamos en una pandemia muy grave, y que hay que guardar todas las medidas de seguridad. Tener el distanciamiento, las mascarillas, la higiene, y que cuando vayamos a estar con algún amigo comiendo y tal, que tengamos también la distancia prudencial para que no nos contagiemos y contagiemos a los demás. Pues con ese mensaje nos quedamos. Alfonso Carmona, doctor Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, como siempre, muchísimas gracias, muy buenos días, buen fin de semana. Muchísimas gracias a todos y un abrazo fuerte. Un abrazo. Fernando, Alfonso, si os quedáis unos minutos, os lo agradezco mucho. No os vayáis, un segundito. De acuerdo. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Para mi primo, un jersey. Para mi hermano, una corbata. Y para mi madre, otra colonia. En Renta 4 Banco queremos ser más originales. Y este Cyber Monday te regalamos 10 acciones de Renta 4 al realizar una aportación. Entra en r4.com o en nuestras oficinas y consigue tus acciones antes del 6 de diciembre. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Bases de la promoción en r4.com. Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data. El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, y Amelia Benito, gestora de Ibercaja Gestión, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario de pago de los impuestos sobre bienes inmuebles. Este año, más que nunca, domicilia tus recibos en casa de forma sencilla y evita riesgos innecesarios. El pago puede realizarse en las entidades financieras colaboradoras o a través de la web madrid.es. Más información en el 010 y madrid.es. Ayuntamiento de Madrid. Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano de Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso, maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890. Mus. Mus. Mus. Sinesio. ¡Te toca, Sinesio! ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no, ¿qué te pasa a ti? Que te veo muy obnubilado, que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la Maruja. Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados. Anda, mira... Ya está Sinesio con sus inventos. ¡Sinesio el ingeniero! Atiende, Paco. Mira lo que he descubierto. ¡Alexa! ¡Ponme Capital Radio, maja! Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar? ¡Ponme los podcasts, Alesa! Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio. Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados. Natural. Bueno, pues continuamos en Valor Salud, aquí en Capital Radio, los sábados, los viernes, en este caso por la mañana, con mucha actividad de fin de semana, también en materia de salud y sanidad. Con esas últimas palabras ayer en el control a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y especialmente con todas las opiniones que vamos a conocer hoy de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Salud en esas nuevas medidas. Nacho Nieto, que nos sigue acompañando. También está Alfonso de la Lama. Nacho, ya hay decreto también para el cierre, ¿no?, en los próximos días, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en la limitación de la entrada y salida a la Comunidad de Madrid en el puente de la Constitución, ¿no? La Constitución. O sea, eso ya está en el decreto. Está publicado el decreto, es el decreto 34/2020, y está publicado el miércoles 25 de noviembre en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y ya señala esas fechas. Únicamente se refiere el decreto a cerrar la entrada y salida en la Comunidad de Madrid, y bueno, como siempre, con las excepciones y las circunstancias. Lo que no sabemos todavía, efectivamente, si vamos a poder cenar 6, 10... No, estos días 6, que es lo de que ya está establecido, ¿sí? Estos días no cambia la norma, porque no es el de las Navidades, es el del puente de... Eso es, sí, claro. Sí, digo que en los próximos días, Alfonso, tendremos que saber más datos, ¿no? A ver si se ponen de acuerdo las comunidades con el presidente, porque estamos a un mes prácticamente, menos de un mes de esa Nochebuena, y todavía no sabemos ni siquiera cómo la vamos a pasar. Bueno, eso es lo de menos, pero ¿de cuántos pueden venir a la cena, no, Alfonso? ¿Se nos ha cortado, pues, Alfonso? No. ¿Sí? ¿Me oís? Ah, te oímos perfectamente. Adelante, Alfonso. Sí, no, pues decía que efectivamente en el tema tanto personal como familiar, pues muy, muy inquietos, ¿no? Pues haciendo todo el mundo cálculos cada día para ver cuándo nos podremos juntar. Bueno, ¿qué le está ocupando en estos momentos, cuando estáis cumpliendo un año de la nueva junta directiva en ASPE? ¿Cuáles son tus prioridades, Alfonso, como secretario general, y las de la patronal de la sanidad privada en España? Bueno, pues desde luego acumuladas, porque tanto seguir con el desarrollo de nuestro plan estratégico como con el día a día y la actividad COVID, ¿no? Bueno, seguimos por un lado, por ejemplo, en la actividad COVID, negociando o reclamando a las consejerías el abono de la actividad realizada o la puesta a disposición, trabajando con las autonomías también en aligerar las listas de espera, pues ahora, por ejemplo, que empieza la campaña de vacunación, que se cuente también con la sanidad privada como un aliado más, como ha sido siempre en otras campañas de vacunación. Y bueno, y luego día a día dando servicios al asociado y defendiendo sus intereses, muy muy ocupados, pero muy muy ilusionados con que esto llegue a su fin y podamos recuperar la normalidad en el año que viene. Pues nos mandamos un abrazo desde aquí también, por eso ahora vamos a contarlo. Tatiana Márquez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Bueno, estuvo ayer en estos días, el miércoles, si no me equivoco, en los premios de New Medical Economics, cuyos premiados de honor ha sido la patronal, ¿no? ASPE, don Alfonso, enhorabuena. Sí, sí, efectivamente, muchas gracias, muy contentos. Allí estuvo nuestro presidente, Carlos Ruz, recibiendo el premio y compartiéndolo, este premio de honor, pues con otras entidades como la UME, CENIN, Ayuntamiento de Madrid, diferentes colegios profesionales de enfermería, farmacia, médico. O sea, y bueno, es bonito que reconozcan la labor que se hace desde una asociación, tanto a efectos de defensa de intereses como de comunicación, ¿no? Y también mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí a Lidis, a Marta Villanueva, la directora, que también fueron premiados. Marta, cuéntanos, Tatiana, cuéntanos un poco cómo se desarrollaron estos premios, mandando desde aquí Un abrazo muy fuerte a José María Martínez, el director y alma mater de este New Medical Economic. Pues claro, tuvimos el placer de estar el miércoles en los premios 2020 de New Medical Economics, que van dirigidos a profesionales sanitarios, a compañías, a administración y todas aquellas entidades pues que han contribuido de forma significativa durante este año al desarrollo de la biomedicina, de las ciencias de la salud en España y que mantengan en definitiva una actividad de gestión en las áreas de investigación, innovación y de experiencia del paciente. Además, este año se han convocado unos premios de honor que tienen que ver con la contribución a la lucha contra el COVID. Y bueno, pudimos recoger declaraciones de José María Jiménez, por ejemplo, presidente de New Medical Economics. Para nosotros desde New Medical Economics, este acto de hoy es muy diferente al del año pasado. Es lo que responde a un desgraciado año donde un virus muy dañino ha atacado a la humanidad, apartando esta vida a personas que no merecían este final. Han pasado demasiadas cosas trágicas que debemos siempre recordar para que pensemos incluso que pueden repetirse de forma continuada. La pérdida de los valores que representaban una generación inigualable de ancianos fallecidos, el agotamiento de los profesionales sanitarios, la frustración de muchos políticos sin poder hacer cuanto hubieran querido en su totalidad, la resiliencia de los ciudadanos a la situación creada por esta maldita pandemia, demasiados aspectos inolvidables. Pues hemos escuchado a José María Martínez, presidente de New Medical Economics, y también escuchamos a Eusebio Azorín, director del sector sanitario en Fundación 11, quien nos explicó la labor de la organización y habló sobre su propuesta de un modelo social inclusivo y participativo en el que las personas con discapacidad no sean vistas como una carga. Desde la 11 proponemos un modelo social participativo e inclusivo donde las personas con discapacidad tengan un papel activo en la sociedad, sean dueños de su futuro, participen y tengan un empleo. Nuestro objetivo es que las personas con discapacidad no sean una carga para el Estado, sino todo lo contrario, que contribuyan con sus impuestos para hacer una sociedad mejor y un buen estado del bienestar. La ONCE crea en 1988 la Fundación ONCE en solidaridad con el resto de las personas con discapacidad, con el objetivo de conseguir su plena inserción social, fundamentalmente a través del empleo, la formación y la accesibilidad. Además, pudimos hablar con José María Antón, viceconsejero de Humanización Sanitaria de la Comunidad de Madrid, que recogía un premio a la Administración por todos los esfuerzos que han tenido durante la pandemia. Vengo en sustitución del consejero, que no ha podido estar, para estar presente en el acto y además a recoger un premio que ha recibido la Consejería de Sanidad en relación con una campaña informativa que se realizó en el mes de junio, dirigida a todos los usuarios de la atención primaria, para cambiar un poco el modelo de atención tradicional por un modelo más telefónico, más a distancia, para adecuarnos a las circunstancias que había en ese momento. Alfonso, y vosotros, estuvo el presidente Carlos Rus, el presidente de la patronal de la sanidad privada de Mercedes, lanzando un mensaje también de agradecimiento, porque se ha trabajado mucho y bien en el entorno de la salud, de la comunicación, de la sanidad, pero al final lo más importante es salvar vidas y estar en ese frente común, ¿no?, que se marcó en marzo y que continúa toda la sanidad, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Es verdad que el día a día pues a veces te llega, pero el objetivo es que todo funcione, que todo esté disponible para las personas que más lo necesitan en este caso, ¿no? Los enfermos, ya sean de COVID o de no COVID, ¿no? Porque también se sigue trabajando en cualquier urgencia o cualquier patología de las habituales, ¿no? Por lo tanto, nuestro trabajo es facilitar que todo siga trabajando, que todo funcione y que la gente pueda acudir a los hospitales o a los centros médicos con garantías y con tranquilidad. Muy bien, Tatiana, ¿algo más que de contar esta crónica? Sí, pues José María Antón no dudó en apelar a la unión de todos para seguir luchando contra el COVID, más en estos tiempos en los que hemos visto que hay como muchas discrepancias políticas. Mi valoración del acto pues es muy positiva, porque fíjate, pensaba mientras lo estábamos, todas las instituciones que han estado aquí representadas y viendo cómo cada uno ha puesto lo mejor que tenía para luchar todos juntos contra esta pandemia que nos está asolando, y yo creo que esa es la clave de si, bueno, pues como sociedad hemos tenido un éxito, es cuando hemos sido capaces de estar juntos todos luchando, cada uno poniendo lo mejor de sí mismo. De esa forma es la forma que vamos a lograr superar esto y lo que nos venga y lo que nos echen por delante. Bueno, y ya por último, como comentábamos al principio del programa sobre las restricciones de cara a Navidad, pues el viceconsejero de Humanización Sanitaria nos pidió precaución a todos y no ha descartado levantar alguna de las medidas en la Comunidad de Madrid. En este momento se está analizando junto con el Gobierno de España cuáles deben ser las restricciones, porque bueno, pues es verdad que tendrá que haber algunas restricciones de cara a las Navidades. Las cosas están, en la Comunidad de Madrid especialmente, yendo a mejor, hay menos índice de incidencia, pero es verdad que no podemos bajar la guardia. Van a ser unas navidades diferentes, pero gracias a todo el trabajo que se ha hecho previo y sobre todo a la responsabilidad de la gente, que en su inmensa mayoría han cumplido las medidas y las recomendaciones, pues es posible que se puedan levantar algunas de las restricciones actuales, pero no todas. No pueden ser unas navidades normales, porque lo que hagamos estas navidades va a condicionar luego después, pues los meses que vengan después, y por tanto pues hay que seguir pidiéndole a todo el mundo que siga haciendo un esfuerzo de responsabilidad, de portarse como se están portando, para que efectivamente entre todos, como digo, doblemos esta infección. Muchas gracias, Tatiana. ¿Algo más que añadir a estos premios? ¿Alguna anécdota más interesante? ¿Cómo visteis a todo el sector de la salud y la sanidad? Bueno, podríamos seguir hablando durante horas, porque la verdad que fue una acogida. Si me permites, Fran, me gustaría comentar que fue un evento muy emotivo, y quería destacar que me llamó mucho la atención cómo algunos de los profesionales, a la hora de recoger los premios, se les quebraba la voz. Era muy emocionante al recordar un poco todo por lo que han pasado y lo que queda por delante. La verdad que... Es que hasta los premios son diferentes, sí, ya. Fue emotivo. En este entorno. No, Alfonso, Nacho, que estamos en tertulia. Yo creo que el otro día también pasó lo mismo en la Federación de Española de Fútbol, cuando Jesús Meco entregó los premios de enfermedades raras, ¿no? Que fueron, bueno, 3 horas... que lo aceptamos todos fenomenal, porque era un objetivo y una misión el estar allí ese viernes por la tarde, sobre todo con agradecimiento, porque nos daban un premio también, pero especialmente me llamó la atención lo que decía Tatiana, esa humanidad, ¿no?, que despierta la sanidad y que algunos, Alfonso, parece que no la ven, ¿eh? Sí, bueno, aprovecho para felicitaros también por el premio. Muchas gracias. De esta asociación. Y bueno, al final todo ha cambiado, entonces nos estamos poco a poco adaptando a una nueva forma de trabajar y de relacionarnos, y en tanto reuniones de trabajo como en estos eventos, que al final cada vez que vas a una de estas reuniones o eventos, en la cabeza tienes esa sensación de que es diferente, ¿no? Entonces los sentimientos están más a flor de piel. Uh-huh. Y bueno, es normal que haya más emociones. Nacho. Sí, pero yo creo que también hay que tener en cuenta que lo que es diferente es el acto en sí mismo, pero las personas, lo que han vivido, lo que han sentido en momentos muy complicados, muy graves para muchas de esas personas, para son muchísimas las familias en las que alguien se ha ido en estos meses por esta sí. Lamentable historia, y claro, todo eso sí que queda, y esa parte interior y esos sentimientos de las personas no cambian. Lo que cambia es la forma en que lo pueden expresar, y los demás lo podemos apreciar en esos instantes, porque el formato de los actos es el que ha cambiado. Pero todo lo demás yo creo que se mantiene, y bueno, vamos a ver si pronto volvemos a la normalidad. Yo no me atrevo a decir nueva, que no resultó buena. Entonces vamos a dejarlo en normalidad, que creo que es lo mejor. Pues muchas gracias, Tatiana Márquez, por estar con nosotros en esos premios. Gracias. Alfonso, ¿algo más que añadir en esta charla? Te dejamos ya y te liberamos para acabar este viernes de trabajar, que tienes mucho por delante. El poder participar y compartir con vosotros. Un abrazo muy fuerte. Alfonso de la Lama, pero el secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Un abrazo para todo el equipo. Gracias, Un abrazo a todos. Hasta siempre, Alfonso. Bueno, pues Nacho, lo que está claro, lo decían en estos premios, lo decía el ministro, lo decían todos, es que, bueno, esta Navidad, desde el punto de vista de salud y sanidad, ¿quién se la iba a imaginar así? Sí, lo he dicho antes, ni la Navidad ni todo el año 2020. Si esto nos lo dicen en enero, vamos, hubiésemos pensado que nos estaban tomando el pelo, y luego a veces no lo han tomado. Pero la verdad es que este año 2020 todo ha sido diferente. No se pueden hacer grandes planes en muchas cosas, sobre todo en estas cuestiones familiares, y la Navidad no se va a salvar. Y además es muy posible que sea bueno que no se salve, que tengamos esa contención necesaria en estos momentos a pesar de todo, porque las cosas están yendo mejor. Acordémonos cómo acababa agosto, que empezamos sí. A asustarnos otra vez. No estamos en esa situación, hemos pasado otra, más que bache, nos subimos otra vez hasta lo más alto y estamos bajando, y eso tiene que hacernos pensar y estar tranquilos en ese aspecto. Vamos, yo lo estoy sufriendo también, no sé dónde acabaré estas Navidades, con quién, no sé, como decías el otro día, pondremos la pantalla del ordenador o del o de la tablet para poder ver a la familia. Yo sé dónde gustaría, yo sé dónde te gustaría, sí, pero bueno. No tengas ninguna duda, que me gustaría y con quién, ¿no? Eso es. Sin ninguna duda. Bueno, pues enseguida, a vuelta de pausa, vamos a seguir hablando de vacunas, ¿no? Con agradecimiento, insisto, a New Medical Economics por José María Martínez por esos premios y a todo el equipazo de la publicación, del digital y de todo el trabajo que hacéis también para todo el sector. Enseguida, vuelta de pausa, me está esperando Luis Ruiz. Y hace justo un mes, la compañía Ruti Inmune, creada por la biotecnología Archibel Pharma, recibía la aprobación también de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología de Argentina, también para realizar un ensayo clínico de la vacuna Ruti, que está siendo desarrollada para ser una vacuna eficaz contra infecciones víricas de amplio espectro. Y también su CEO, el CEO de Inmune Therapeutic, Luis Ruiz, creo que está en línea y nos puede hablar muy mucho de todo este desarrollo de vacunas, internamente desde su organización y también la visión que tiene de lo que está ocurriendo en nuestro país. Don Luis, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, pues, ¿en qué momento os encontráis en el desarrollo de esta vacuna? Bueno, ¿y cuál es su opinión también sobre todo este proceso, el plan que ha aprobado el gobierno de vacunación? ¿Es posible? ¿No? Los ciudadanos están muy interesados y los pacientes en todo esto. Vale, muchísimas gracias por darme la oportunidad de explicar un poco el proyecto de Ruti Inmune. Le hemos cambiado el nombre, es importante, ya no se llama Inmune Therapeutics, es Ruti Inmune, tengo un problema de nombre allí. La compañía se ha creado para intentar explorar la viabilidad de vacunar con Ruti. Ruti es una vacuna que lleva 15 años desarrollándose, es una vacuna que se está desarrollando para tuberculosis y tiene un mecanismo de acción. Para la tuberculosis, como cualquier vacuna, genera sus anticuerpos y está en fases clínicas avanzadas, pero también genera una cosa que se llama inmunidad entrenada. Inmunidad entrenada es una especie de potenciación de largo plazo de la respuesta innata, que es una respuesta que no depende de la generación de anticuerpos específicos. Es una respuesta que está preparada de alguna forma para dispararle a todo lo que se mueva en el organismo y no conozcamos, ¿no? Es la primera barrera de defensa contra un organismo nuevo y en ese sentido ese mecanismo de acción, que es totalmente alternativo y complementario a lo de las vacunas que se están ahora mismo a punto de aprobar para combatir el COVID-19, podría servir también para luchar contra el COVID-19, pero también para otros virus que no conozcamos o que conozcamos y no tengamos bien resueltos, ¿no? Incluso el propio COVID-19, si en algún momento empieza a mutar. Entonces, como esta vacuna ya estaba en fases clínicas avanzadas de desarrollo para tuberculosis y para otras indicaciones, decidimos en abril, ya fue, de crear esta una especie de spin-off de Archibel, que es la compañía que ha desarrollado esta vacuna, hemos llamado Ruti Inmune, y tiramos adelante un proyecto para explorar en ensayos clínicos si esta vacuna puede ser útil también para COVID-19. Que este supuesto se tiene que trabajar todavía y es en lo que están ahora, ¿no? Correcto. El primer país que nos ha aprobado un ensayo clínico es Argentina. La Agencia Argentina de Medicamento evaluó el proyecto y consideró que era adecuado para autorizar. Nos autorizó hace un mes. Y esta semana, la semana pasada, tuvimos lo que llamamos visitas de inicio en los hospitales. Desde que te aprueban el ensayo hasta que se puede realmente implementar, pasa un tiempo, entre otras cosas, porque hay toda una logística de transporte de vacunas y así, que no es sencilla y no es trivial, ni menos en Argentina, que es un país muy grande y los hospitales están dispersos por todo el país, ¿no? Serán 10 hospitales en Argentina. Y la semana pasada ya tuvimos las primeras visitas de inicio en dos hospitales que ya están preparados para reclutar pacientes. Y es inminente que tratemos ya a los primeros pacientes, a los primeros voluntarios allí, que serán personal sanitario expuesto a pacientes de COVID, ¿no? Esto es lo que estáis trabajando en Argentina. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre todo lo que está ocurriendo también en España, Luis, de esa estrategia de vacunación y si lo ven posible? ¿Hola? Sí, ¿me oye, Luis? Sí, ahora sí. Sí, decía que qué plan tiene, o sea, qué opinan sobre todo lo que está poniendo en marcha el gobierno de España sobre esa estrategia de vacunación y si la ven realmente posible desde el punto de vista médico y científico. Desde el punto de vista científico y médico, puedo hablar un poco de oídas, pero bueno, soy parte implicada con lo cual. Pero sí que por te eso puedo me pregunto. Preguntar qué impacto ha tenido en nosotros como un desarrollador de vacuna, ¿no? En primer lugar, desde el punto de vista general, las noticias que han aparecido de los resultados de los ensayos clínicos con las diferentes vacunas son extraordinarias y de hecho han superado todas las expectativas, ¿no? Tanto las han superado que desde el punto de vista de nuestras previsiones, el acceso a vacunas específicas que generan anticuerpos aprobadas por las autoridades tan rápido, pues ha superado todas nuestras previsiones. Nosotros esperábamos que esto ocurriera a final del año que viene. Entonces, esto desde el punto de vista general es una magnífica noticia. ¿Cómo se traduce esto en la logística de, primero, la aprobación? Porque hay que revisarla. Las agencias regulatorias en eso sí que tienen un papel muy importante y creo que hacen su trabajo con muchísimo rigor y hay que respetar muchísimo lo que decidan. Pero todo parece apunta que habrá una o dos vacunas aprobadas pronto, ¿no? La de Pfizer parece que se aprobará pronto, uh-huh. Probablemente la vacuna de AstraZeneca, si se resuelven un poquito los temas que han surgido de su ensayo clínico de fase 3, de que ha habido una especie de confusión allí con las dosis, así que no queda demasiado claro, pero bueno, tendremos una vacuna por lo menos seguro para empezar a aplicar el primer trimestre y durante el año 2021 otras dos o tres yo creo que podrán, uh-huh. podrán aquí en Europa. En Argentina, por ejemplo, la vacuna que está más candidata a comenzar a ser distribuida muy pronto es la Sputnik, la rusa. O sea que cada territorio de alguna forma está siendo cubierto por una vacuna u otra. La buenísima noticia es que tenemos como prácticamente unas 6 vacunas con un buen perfil de seguridad y unos sí. datos de eficacia muy prometedores con los cuales vamos a poder combatir esto, ¿no? Nacho, respecto al plan del gobierno, discúlpeme, Luis, hay dos elementos aquí. Primero, sí. tiene sentido el orden de prioridades que ellos han definido, me parece que tiene todo el sentido del mundo. Hay matices, ¿no? Pero tiene sí. mucho sentido comenzar por los grupos de riesgo y de alguna manera estratificar a la población de manera que los que tienen menos riesgo de enfermar reciban la vacuna final. Esto tiene todo el sentido del mundo. Muy bien. Yo no sería tan optimista respecto de decir que antes del verano estaremos todos vacunados. Eso es lo que yo quería escucharle. No, no decir eso, sino hacer un pronóstico. Vale, vale. Nacho Nieto, ¿cuál es tu visión sobre...? Pero sí, mi sí. falta de optimismo es de 3 meses arriba y abajo. Sí, ¿eh? Sí, no, sí, no, sí, no, sí. No sí. es que no sea posible hacerlo, pero me parece difícil, sobre todo con una vacuna como la de Pfizer que tiene tantos sí. problemas así de distribución y logística, ¿no? Sobre vacunas, Nacho, tu opinión. Bueno, pues que las vacunas, que se va a empezar a vacunar en España y en todo el mundo, supongo, pero en España, que es lo que estamos comentando, que se va a empezar a vacunar en el momento que se pueda, no hay ninguna duda. Otra cosa es, vamos a ver con qué ritmo y cómo no, porque entre otras cosas, la vacuna ahora la va a comprar Europa, se la va a asignar a España un número de dosis que nos dan unas cifras que son muy muy grandes, por lo tanto me imagino que eso irá poco a poco, irán llegando de una manera paulatina, en el primer trimestre, en el segundo, en el segundo semestre, que es lo que al principio se ha puesto sin más datos y sin más historias. El único número que se ha dado es el de las residencias y presumiblemente, pues yo no sé, pero no creo que al personal, a las personas, a los mayores que están en las residencias les hagan ir a los centros de salud para vacunarse. Yo creo que hay muchísimas cosas que se tienen que aclarar, que toda ese tipo de cuestiones y de infraestructura se tiene que organizar muy bien, que lo van a hacer las comunidades autónomas, porque es a las que le corresponde y lo van a hacer muy bien, y con la colaboración se han oído ya ayuntamientos, administraciones locales que han ofrecido espacios también para vacunar, porque queremos vacunar, se ha de vacunar a mucha gente en muy poco tiempo. Y claro, la atención primaria sigue teniendo y la tenemos retirada casi de sus obligaciones y de su actividad habitual, y sigue siendo necesario que la recupere, que la actualice y que se ponga todo eso en marcha. Yo creo que tenemos aún cosas que despejar, muchas dudas. No la de que va a haber vacunas, yo no sé si el 19 de enero o qué día más o menos próximo, pero que van a llegar, está muy claro, nos lo está diciendo vamos a ver, todo vamos el a ver. Mundo. y que hay mucho trabajo que hacer hasta que se empiece a vacunar, porque claro, las comunidades tienen que adquirir el material para poner la vacuna, para aplicarlas, ¿no? Porque también se dice que vendrán en dosis no en dosis individuales, posiblemente por el transporte y por todo. Tampoco, uh-huh. Es un comentario sin más, pero es que también hace falta el personal, hace falta todo lo que conlleva para poder llegar a que esas vacunas sean administradas a todos los que quieran vacunarse. Muy bien, don Luis, pues situación de esas vacunas también fuera de España, que es lo que queríamos conocer. Gracias al CEO de Immuni Therapeutic y enhorabuena por ese Ruti Immune, y lo seguimos, ¿eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adiós, muchísimas gracias. Gracias. Carlos Illana nos está esperando en GMV y también creo que está Gabriel César Jiménez, que nos está esperando en Bellondret, pero vamos por partes. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, GMV, habéis sacado, y quiero que nos explique, el proyecto de navegación de simulación física e imagen en procedimientos intraoperatorios, muy interesante, porque el objetivo del mismo, para que lo sepan nuestros oyentes, es lograr mayor precisión, ¿no?, en la realización de cirugías, tanto de mama, de cerebro, como maxilofacial también, ¿no? Carlos, cuéntanos. Correcto. Efectivamente, digamos, el objetivo fundamental donde nos centramos es en la precisión y al final en la seguridad, tanto del paciente como del especialista, del cirujano, porque, digamos, la idea del proyecto es explorar tecnologías que ya dominamos relacionadas con la navegación y la imagen médica para dar apoyo a este tipo de intervenciones. En la medida en que los cirujanos cada vez hacen aproximaciones menos invasivas con incisiones menores, la visión directa deja de ser la ayuda principal, uh-huh. Y necesitan una ayuda adicional. Esta ayuda adicional se utiliza a través de imagen médica, principalmente imagen de ataque intraoperatorio, de rayos, que provocan irradiación y que a la larga se sabe, digamos, que la irradiación acumulada puede provocar cánceres reinducidos. En el caso, ha aparecido hace unos cuantos años la tecnología uh-huh. de navegación que permite reducir ese tipo de imagen, pero las navegaciones hoy en día trabajan con una imagen estática del paciente y el paciente cuando se está operando cambia, obviamente, pues la manipulación de los tejidos. Entonces, bueno, aquí este proyecto, sí. Carlos decía que el algoritmo cuenta mucho, ¿no?, en la simulación quirúrgica y explorar todo este uso de imagen intraoperatoria, ¿no? Claramente, aquí la tecnología implicada en los algoritmos son algoritmos complejos con el objetivo de hacer una simulación, una predicción del comportamiento del tejido de la manera que esa foto fija que comentábamos se actualice para darle la mayor información al especialista. Sí, Carlos, ¿sigues ahí? Sí, voy. Sí, bueno, que muchísimas gracias a GMV por estar con nosotros, Carlos. Nada, encantado. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a ir acabando este programa hablando de prevención y teniendo también no sé si nos da tiempo a tener a Gabriel César Jiménez. Don Gabriel, encantado de saludarte. Muy buenos días. Por lo menos un esbozo de cómo podemos prevenir, ¿no?, todo esto del COVID-19 ante el trabajo y la nueva normalidad. Cuéntanos, Gabriel. Pues buenos días, muy rápido, como tú comentas, ¿no? Vamos a tener tiempo de hacerlo con más tranquilidad, ¿eh? Genial. Pues con las nuevas tecnologías, es decir, si aplicamos metodologías de seguimiento de redes sociales, de influencia y nexos de unión entre los trabajadores de nuestra empresa, uh-huh. analizando ubicaciones, situaciones, espacios, salas de reunión, todo eso lo subimos en un aplicativo que se llama SafePathTowork, y automáticamente nos da la interconexión que tenemos entre las personas. Basado en estadística, esa interconexión nos va a decir también el grado de posibilidad de contagio de COVID sí. que podemos tener en el centro de trabajo, y a partir de ese momento podemos hacer simulaciones. Es decir, muy podemos bien. Coger al CEO de la empresa y cambiarle de ubicación, podemos hacer también de rastreadores en caso de contagio, y nos permite sobre todo prevenir uh-huh. la situación, ¿no? El prevenir el posible contagio. Pues Gabriel, lo que vamos a hacer es una cosa. Nuestro espacio también de recursos humanos vamos a potenciar esta idea en las próximas semanas, y es que nos quedamos sin tiempo, pero queríamos que entraras para al menos contarlo y obtener más información en vuestra empresa Beyond Tech. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, Nacho, adiós. No da tiempo para más. Muchísimas gracias. Que tenemos que vernos antes de Navidad, por supuesto, y que pases un buen fin de semana. Igualmente. Que es lo importante. Sí, es lo importante. Cada salud. Muchas gracias a todos ustedes, amigos. Gracias. El próximo viernes a las 10, las 9, las Islas Canarias, más salud y sanidad. Con todos ustedes. Gracias. A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas. Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Escúchalo en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, y también en podcast en capitalradio.es.